brava para guitarrear. Por San Marcos, Miel y Monte, Uritorco, Cósmico Portal. Y sin Valle de Punilla pega su grito cosquín. Y un galope empuñado se junta el país. Valle de Punilla. Noticias. Muy bien, ya estamos para conversar con la señora Nancy Torres. Ella es vecina de Huerta Grande y en el día de ayer hubo un suceso lamentable en Barrio El Romerillo, enfrentamientos entre vecinos por un problema, bueno, por un problema de vecino, un problema territorial que queremos conversar con esta señora. Por eso vamos a establecer comunicación telefónica con Nancy Torres. Ella es vecina de acá de Huerta Grande y lamentablemente se vio en esta situación un problema, bueno. Ya estamos en comunicación, estimada Nancy, ¿cómo le va? Muy buenas tardes, gracias por atendernos. A ver, tuvimos un problema con la comunicación, estamos para hablar con la señora Nancy Torres, vecina de Huerta Grande, que bueno, ha tenido este suceso entre vecinos, se han peleado por un problema limítrofe que tiene que ver con disputas de terrenos. También está el negocio inmobiliario en la zona. Esto llevó a enfrentamiento de vecinos. La señora ha sufrido lesiones en su rostro. Ha tenido que ser llevada al hospital. Esto pasó en el barrio El Romerillo en el día de ayer. Y bueno, la preocupación de la gente, ¿no? Se señala naturalmente al negocio inmobiliario que está detrás de ciertas disputas por los alambres, por la ubicación de los terrenos, razón por la cual se dan estas situaciones. Señora Nancy, ¿cómo le va? Hola, ¿cómo está? Nancy, para que nos cuente en detalle cuál es la raíz del problema, qué está pasando en el Romerillo, porque esta no es la primera vez que escuchamos noticias de este tipo, qué es lo que está ocurriendo y problemas con los límites. Estamos hablando del problema entre vecinos. ¿Qué es lo que pasa? Con límites, mira, te cuento. Yo soy vecina de ahí, de Villa Romerillo. Tengo una herencia de mi padre que me dejó, él falleció hace 7 años, y de mi abuelo que ha fallecido hace como 10 años. Tenemos un campo donde nosotros acá somos colindantes con el señor Luis Pierantonelli. Y del cual hace un tiempo ya que me ha dado el campo para su cuidado, para yo poder tener animales, para tener para hacer algunos arreglos. Y ayer, en el día de ayer, estaba en ese trabajo con mi hijo, que es menor de edad, tiene 15 años. Estábamos trabajando en los alambrados del campo del señor Pierantonelli. Y viene esta señora, Mariana Polo, de Arisa, y me intrépidamente viene a agarrarme las herramientas y me pega con las herramientas, me agrede físicamente, me pega en la cabeza, me hace tajos, tengo unos cuantos hematomas en la cabeza, por lo que tuve que ser trasladada al hospital y estar en observaciones y hacerme estudios para ver cómo estaba todo. Gracias a Dios que estoy bien. ¿Pero por qué le pega? ¿Por qué le pega a la señora? ¿Cuál es el problema que hay ahí? El problema que hay ahí es que ellos quieren usurpar el campo ese del señor Pierantonelli. Entonces, a toda persona que está ahí en el campo, van y la agreden. Impunemente. Ajá, ¿y eso ya ha sido denunciado? ¿Usted hizo la denuncia correspondiente? Sí, yo ayer hice después que me dieron el alta en el hospital, hice la denuncia. Ella me denunció a mí y la víctima he sido yo, ¿no? Hay cosas de la justicia que yo realmente no entiendo. Pero bueno. ¿Y cómo va a seguir la situación? ¿Esta gente con qué razón quiere usurpar? ¿Con qué argumento? ¿Bajo qué...? La verdad es que yo no conozco el asunto. Yo tengo un campo en la sierra y hace más de 50 años que tengo permiso del dueño del campo de pasar por ahí. Y esto viene desde hace años que nosotros pasamos por ese campo a nuestro campo que está en la sierra. Y bueno, ya he tenido problemas, me han robado animales, Luis Ariza, Quintín Olmos, Santiago Barrio Nuevo, Jonathan Pérez, Marcelo Mensegués. Son toda una banda de delincuentes que yo, es más, el primero de mayo del año pasado yo le saqué una vaca con cría de mi propiedad, de su corral, y tuve que ir con la policía, y adelante de la policía este personaje, Luis Ariza, me amenazó de muerte y parece que no pueden hacer nada. Pero bueno, yo confío en que nunca yo he hecho las cosas por izquierda y confío que la justicia me va a poder ayudar, porque imagínate que yo soy una mujer sola con niños a cargo, con todos menores de edad, y siempre ando con alguno de mis hijos en el campo. Entonces si la justicia no hace nada por mí, yo estoy totalmente desamparada, y ellos, que actúan de esta forma impunemente, pueden tranquilamente matarme y enterrarme por ahí y nadie se entera. Así que imagínate el pedido de auxilio mío en este momento para con la justicia. Vamos a hacer llegar el pedido, esperemos que sea escuchada a la brevedad, y esto va a estar bajo la observación de los medios de la zona. Vamos a estar de cerca siguiendo esto porque no es justo, y también quisiéramos en algún momento saber qué interés esconde esta gente que quiere usurpar el campo. La verdad que sí, no yo te digo, porque te soy sincera, explícitamente el meollo del problema del campo, yo no lo conozco. Sé que ellos quieren usurpar y quieren apoderarse del campo, como el dueño me lo ha contado. Señora Nancy, información no tengo. Desde que llegó el loteo del Chañar, ¿cómo ha sido la relación en el barrio? ¿Ellos han intentado comprar alguna vez su campo? ¿Quién, Garrido? Sí, la gente, los emprendedores ahí inmobiliarios de la zona. No, mi campo nunca han querido. No, sí, te miento. Hace muchos años, cuando empezó todo esto del loteo, sí nos quisieron comprar el campo, pero nunca estuvo a la venta nuestro campo. Bien, bien, bien. ¿Usted qué opinión tiene de la de esta clase de loteos en la zona? Mira, no me afecta en lo más mínimo, porque el loteo tiene mucho más de 60 años, creo, por los planos provinciales. Lo que sí nos afectó en su momento, cuando hicieron la mensura del loteo, este señor Carranza se metió al campo nuestro a poner mojones en donde no correspondían, y nosotros tuvimos que hacer una mensura para aclarar que eso está vigente con los alambres como tiene puesto hace más de 80 años, y donde ellos se quisieron meter con una mala mensura que tienen, y bueno, no pudieron, lógicamente, porque ¿Será una situación similar la que se está dando en el campo del señor Pietantorelli? Y mira, el otro día están loteando, están cerrando un lote que colinda con el campo del señor Pietantorelli, y han puesto, de igual manera, allá habían puesto un poste adentro del campo, por lo cual yo le avisé al dueño, y bueno, el dueño, por supuesto, me dio las directivas para que urgentemente lo saquen. Yo hablé con la gente que estaba trabajando y amablemente ellos sacaron inmediatamente el poste porque entendían que no estaba bien lo que estaban haciendo. Pero no lo habían, lógicamente, que el que mensuró, que fue Carranza, también fue el que metió el mojón ese adentro. Y bueno, y si pasa, pero no sé en cuántos lugares más habrán hecho lo mismo. No estoy enterada de otro caso. Señora Nancy, muchas gracias por su testimonio y por su tiempo. No, por favor, gracias a vos por la comunicación. Hasta luego, que tenga buenas tardes. Hablábamos con Nancy Torres, vecina del Romerillo. Tras una situación de, bueno, enfrentamiento entre vecinos, problemas de límites y, bueno, intentos de usurpar el campo. Y también, ¿por qué no? Y hay que decirlo, la presencia del negocio inmobiliario en la zona presente, como siempre, ¿no? El negocio inmobiliario con su característica, como ya sabemos cómo funciona, generando estas situaciones con ingenieros que tienen que hacer las agrimensuras y lamentablemente no respetan los límites normales y comienzan los problemas.